analiza el tema presupuestal de tal manera que no haya lugar a equívocos. Nosotros hemos realizado un análisis de los programas anteriores de gobierno y efectivamente el cumplimiento que han tenido los gobernantes anteriores de estos programas y proyectos. Creemos que se desagrega un plan de desarrollo de programas y proyectos, y esta última fase, que son los proyectos, pues tienen que ser viables en la medida en que se hacen a un presupuesto y a una realidad del municipio.